Nosotros tenemos que llegar a tener la posibilidad de subirnos a un vehículo, un auto, una camioneta, un bus en Puerto Montt y llegar a Aysén, aunque haya que pasar por donde haya que pasar. Y en mi gobierno demostramos que no nos tembló la mano para decir que el territorio chileno no se podía dividir en dos.